en una noche llena de estrellas. Era temprano. Andaba por Santiago, llegué a Lola, tocaba dama gratis. Ahí bailaba la negra Soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra Soledad, anda esperando el negro José. Por los dos mundos se van a barrangar. Anda esperando el negro José, por los dos mundos se van a barrangar. Después de tanto tiempo de no poder tocar en Santiago, y hoy estar acá y tocar para toda la vagancia. Estoy agitado mal, ¿eh? Tanto como ustedes, ¿eh? Gracias por todo.